Como una ola, el dinero entró en mi vida. Como una ola de pasta desmedida. Mansiones blancas, poder ir a mi bola. Como una ola, y me encontré viviendo de las rentas. Gané un pastón sin darme apenas cuenta. Como una ola, la pasta entró. Como una ola. Como una ola, todo cambió en mi vida. Como una ola, pa' toda mi familia. Mi hermano Nacho, hasta la tía Emilia. Como una ola, y disfruté, y me dejé melena. Tenía millones y la cartera llena. Como una ola. Súbete a la ola que estabas esperando. Sorteo extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros. Una ola de millones.